Hola, buenos días a todos. Qué lindo la presentación de teñir otra vez los martes de verde con el pañuelo como bandera, como bien dijiste. Sí, la verdad que sí, ¿no? El color, el día martes y bueno, todo lo que ha sucedido. ¿Te acordás que hablábamos con vos Increíble, en aquella sí. jornada increíble también? Cuando, bueno, sí. Previa a la vigilia hablamos Claro, juntos, previo a la ¿no? Sí. vigilia, recuerdo, bueno, que estábamos cansados y esperando, y con frío también, porque fue uno de los días más fríos. Bueno, ahora, Sí, qué toda esta frío esa jornada, claro, vigilia. así. 20 horas, 20, digo, acá en Córdoba, con la vigilia en Córdoba, más 1 millón de personas en el Congreso, con un frío criminal. Y a veces cuesta dimensionar que fueron como si fueran 20 horas de una movilización permanente, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. 20 horas, un día completo de movilización en Claro. las calles. Bueno, y ahora la Sí. consigna debe ser que no decaiga, que nos mantengamos en la calle nuevamente y seguir muy de cerca el debate, ¿no? Así es, tenemos esa enorme tarea pendiente. Digo, todavía nos falta una parte muy importante, que es el Senado. Digo, para que la gente que nos está escuchando tenga dimensión, en el Senado son muchos menos integrantes y por tanto es mucho más restrictivo el acceso, son solo 3 senadores por provincia, 2 responden directamente al gobernador de turno en cada provincia y uno de la oposición, entonces que el contenido de fuerzas políticas y el contenido de los mismos senadores responden directamente a las gobernaciones de las provincias, lo cual muchas veces sabemos que eso dificulta en cuanto a la construcción de derechos, obvio. Pero bueno, el desafío es otra vez instalar los martes verdes, no hemos dejado de hacer actividades. En ningún momento, digo, desde el 19 de febrero, para esta parte hemos mantenido movilizadas y en esta oportunidad vamos a redoblar los esfuerzos. Venimos hace una semana en una plenaria nacional de la campaña, muy importante, con representantes de todo el país, en donde sacamos la conclusión de que efectivamente la campaña nacional por el derecho al aborto es un espacio completamente federal y que de ese modo también se tiene que notar la cantidad de actividades que se están haciendo en todo el país, porque eso también sirve para conquistar el aborto legal. O sea, yo no sé si recuerdan que después de la media sanción en diputados, la vicepresidenta salió a decir de que las provincias estaban en contra, que solamente esto se producía en Buenos Aires. Sabemos que no es así, sabemos que hemos mantenido actividades, como le digo, no solo en Córdoba Capital, sino en el interior de la provincia de Córdoba y en todas las provincias. Y bueno, tenemos que redoblar los esfuerzos porque al Senado, al igual que a diputados, que lo terminamos ganando por la movilización en la calle, tenemos que hacer lo mismo y en esta tarea estamos. Hemos construido un enorme almanaque de fechas y de actividades esperando este 8 de agosto para que sea ley. Claro. Luciana, ¿podrían ustedes reunirse, acercarles la posición de la campaña, poder hablar con ellos? Estamos hablando de quienes nos representan en el Senado a Córdoba. Y era lo que vos decías, ¿no? Que, bueno, ellos reciben línea directa, les bajan línea directa los gobernadores, ¿no? Los senadores de Córdoba, incluido, bueno, Carlos Caserio, la senadora Rodríguez Machado, dicen que ellos Rodríguez tienen Machado. un proyecto alternativo, o sea, un proyecto por lo menos para anexar Está a muy algunos mal. articulados al proyecto general. Claro, y ahí estamos en un problema. Porque los 3 senadores de la provincia de Córdoba, ellos dicen apoyar. ¿Sí? O sea, dicen, vamos a, es más, le dijeron en los medios de prensa, vamos a votar al favor, pero con modificación. Y ahí tenemos que ir a discutir, de verdad, seriamente, ¿cómo es esto? Porque cuando uno dice, yo voto a favor, pero con modificaciones, quiere decir que está votando en contra. ¿Por qué? Para contarte a vos y contarles a todos, que si este proyecto llega a tener una modificación de una coma en el Senado, vuelve a diputados a tenerse que aprobar con el 2/3 de los votos. O sea, no es, ah, sí, pero votaríamos algo parecido. No, no, no, no, porque cualquier modificación que se le haga al dictamen que ha salido de la Cámara de Diputados debe volver a la Cámara de Diputados. Si lo aprueban tal cual como está, el 8 de agosto, a finalizar la jornada, tenemos aborto legal. Claro. Después vamos a ver la aplicación, la implementación, la reglamentación, todo eso para después. Claro. Ahora, el problema es que como estos senadores de la provincia de Córdoba, como otros, salieron a decir esto, que es raro, porque a mí me da la impresión, esto es una valoración política, si se quiere, que pareciera que se quieren pintar la cara de verde, pero que al final no van a volver, no quieren volver a mandar a diputados. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Entienden? Sí, sí, perfectamente. Ahí tenemos que, ahí vamos a tener que tratar de discutir mucho más en profundidad. Lamentablemente no hemos podido, es más, usamos también este medio para intentar sacar nuevas reuniones con los senadores. Nosotros desde la campaña tenemos un espacio que se llama Cabildeo, que es las personas que van a estar, que están en contacto con diputados, senadores y demás, y no hemos tenido instancias de mucho diálogo con los senadores. Pero esto estaría bueno aclararlo, porque una cosa es que digan, cuando uno está a favor y quiere que eso salga. Si uno dice, está a favor, pero con modificaciones, sabiendo, porque obviamente nuestros senadores no son ingenuos, saben de labor parlamentaria, uh-huh. Que eso retrotrae el proyecto para que se vuelva a discutir en diputados. Claro. Lo cual es grave y retrasa el tratamiento. Seguro. Bueno, Luciana, para esta tarde, entonces, la reiterarános lugar, horario, bueno, todas las recomendaciones, toda la información que nos puedas dar, por favor. Bueno, vamos a hacer. Por un lado, hoy a las 6 de la tarde, en Plaza San Martín, hacemos un nuevo pañuelazo. Vamos a tener pañuelazos y actividades de acá al 8 un montón. Hoy en Plaza San Martín venimos de Patio Olmos, hicimos en la CGT, digo, junto con nacionalmente con la campaña que también se movilizó a la CGT la semana pasada. Este martes, o sea, hoy en Plaza San Martín, el martes que viene en el Patio Olmos, después seguimos con el primero de agosto, con un festival muy grande al que van a estar, por supuesto, ustedes también en la radio invitados, y ya esperando el 8 de agosto. Uh-huh. Pero bueno, hoy a las 6 de la tarde, Plaza San Martín, por lo que pasó el otro día con los capuchinos y demás, uh-huh. Esperamos que no haya ninguna provocación al respecto y vamos a estar muy atentas para no meternos en esa en provocaciones ni en inconvenientes, sino simplemente llevar nuestra consigna y hacer nuestro pañuelazo ahí mismo en Plaza San Martín. Claro, me detengo un ratito, 2 segundos en esto, sí. De lo que vos decías, estar atentos, atentas a las provocaciones, ¿no? Ya sí. Que no se desvíe la cuestión, no se desvíe el motivo de la movilización, de la protesta, de la marcha, porque puede suceder también, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, el otro día cuando estuvimos en Patio Olmos, el martes pasado, que fuimos hasta la CGT, había un varón con el pañuelo celeste merodeando alrededor de las columnas de mujeres, uh-huh. A modo de provocación, porque, claro. Porque realmente las cosas después de la votación en Senado, en diputados, se han puesto como mucho más agresivos, estos sectores antiderechos, sectores que, bueno, digo, hasta el mismo Papa nos llamó feminazis. Sí. Entonces hay una ofensiva mayor y una búsqueda de provocación. Digo, lo del capuchino, que la voz del interior y los medios hayan salido a decir rápidamente, sin saber absolutamente nada de lo que había pasado, que habían sido sectores que apoyaban la ley del aborto legal. Y después, rápidamente, tuvieron que salir a decir que no, porque de verdad no había sido organizado por la campaña. Era una lucha de los pueblos originarios y en defensa de un mapuche detenido. O sea, que realmente no teníamos... Pero bueno, son claros síntomas para que la sociedad reaccione mal frente a este enorme movimiento de mujeres. Seguro que sí. Lo vamos a combatir en la calle y con las actividades que venimos haciendo, que llevamos desde el 19 de febrero a esta parte, centenares de actividades, y nunca hubo un disturbio, nunca hubo un problema. Eso es importante remarcar. Claro que sí. Luciana Barraza, que integra la agrupación de mujeres Isadora y también integra la campaña nacional por el derecho al aborto seguro y gratuito. Muchísimas gracias y que sea una linda jornada de martes verde este, ¿eh? Buen día. Muchas gracias a ustedes, gracias a Radio C por siempre estar.